en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, pues son las 7 y 13 minutos de la mañana y de verdad que te estamos agradecidos de que estés al otro lado de la radio en este martes 21 de abril, en el que toda la banda lleva ya un buen rato funcionando. ¿Cómo estás, Sayago? Cuéntamelo. Pues muy bien, Pirata. Además, aquí echando un ojo a las preguntitas que nos van a hacer esta tarde en el Instagram a Clavero y a mí. Y hay alguna que, fíjate, hay una que me que dice, ¿le habéis propuesto al Pirata si quiere hacer una subasta de sus camisetas? O sea, que te vigilan, Pirata, que lo sepas, pues que no, ven tus vídeos. No puedo subastarla porque entonces, ¿con qué me he visto? Ya, claro, bueno, no, pero claro, hay alguna. Pero para que sepas por dónde van las preguntas, que hay preguntas para todos, ¿eh? Yo sé que soy un sex symbol, pero me tengo que tapar. Claro. El George Clooney del rock. No puedo ir generando lujurias por ahí, por el mundo. O sea, no. ¿Para qué habré dicho nada? Tú di que no puedo, que no tengo otra cosa con la que vestirme. Ok, venga. Vale, ¿y tú, Lucía, cómo estás? Muy bien, estoy aquí enfrente de la chimenea, calentita. Ay, qué bien. Porque, sí, la que no tengo en casa. ¡Ah! Digo, porque es que a mi chico le ha dado por bajarse unas cositas en la tele para que podamos ver, pues, la playa o... Sí. Fondos de pantalla para la televisión. Muy y a la bien. Vez tienen, emiten los ruiditos... Entonces lo tengo puesto el la fuego chimenea. Crepitando. Echa otro tronco. Sí, sí, que se me está acabando ya. Madre mía, cómo qué está bien, la cabeza. Qué bien, sí, qué bien, sí, muy mal, muy mal. ¿Y tú qué tal, Pirata? Pues bien, bien, y además, de todos he sabido mi afición a los cómics, sí. Y en este tiempo de confinamiento, gracias a nuestro ingeniero de sonido, Pablo Delgadito Vargas, no estoy privándome de ellos, porque toda la semana me manda el Víbora. ¿Sí? Es uno de los cómics más legendarios de este país, de factura totalmente nacional, con dibujantes catalanes y de otras partes, pero sí, fantástico. Y entonces me manda la edición digital del Víbora toda la semana, no falla, ¿eh? Es más serio que una suscripción. O sea, es impresionante. No parece gaitano, parece inglés el tío. Sí, señor, oye, sí, señor. Como miente. Impresionante. Así que nada, disfrutando de cómics también en el confinamiento. Qué así lindo. Vamos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Bueno, voy a terminar con una de las imágenes más tiernas que se han visto en esta época de coronavirus. Ha ocurrido en la ciudad de Waltham, en Estados Unidos. ¿Sí? Nick Aft es un hombre de 88 años que ha utilizado una grúa para ver a su esposa, con la que lleva 61 años casado. Qué bueno, guapo. Pues... ha utilizado la grúa para ver a su esposa a través de la ventana de una residencia de ancianos. La mujer está confinada en su habitación y no puede recibir visitas, así que Nick, con sus 88 años, se ha subido a una grúa para verla, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué bonito, eh! Precioso. Esto es una bonita metáfora, ¿ves? Le está diciendo que está colgado por ella. ¡Sí, señor! Literalmente. Sí, sí, esto da para una bonita novela de amor, ¿eh? Que se pudiera titular algo así como Una grúa llamada Deseo, por ejemplo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su Banda. Son las 7:44 de la mañana. Me voy a poner trascendental para decirte esto. La filosofía, entre otras cosas, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago, existe porque tiene que haber de todo en el mundo. Y lo vas a comprobar ahora con las cosas que dice, con esa manera que tiene él de ver la vida. Sí, mi filosofía de bolsillo. Gracias por tanto honor en esta presentación, Pirata. No, es lo que te gracias mereces. Por estos honores. Muchas gracias. Te quiero mereces. Mucho. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a qué tiernos nos estamos esto poniendo. Es filosofía, Lucía. No, los españoles, escuchad, españoles. Los españoles cada vez nos parecemos más a los ingleses. Ellos tienen el té de las 5 y nosotros tenemos los aplausos de las 8. Sí. Podéis estar orgullosos, sí. Capullos. Venga, más filosofía, porque ahora las casas son como criaderos de pollos. Encienden la luz, nos ponemos a comer. Apagan la luz, nos ponemos a dormir. Y así todo el día. Y estamos en jaulas casi. Sí, sí, no, total. Venga, una más. Venga. Estar en el mar y oír a las sirenas puede ser una experiencia mística. Salvo que lleves un cargamento de cocaína. Por ahí ya. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. 1, 2 y 3, 3 chistes cada día. El primero llega desde Benamejí, en la provincia de Córdoba, y lo manda José María. Dos amigos que se encuentran por la calle y le dice uno al otro: ¿dónde vas montado en un pavo? Dice: voy en el AVE para Madrid. Ese final tenía un tono chiquito. En el AVE para Madrid, fantástico. ¡Cobarde! Desde la propia Córdoba, no desde la provincia, como era el chiste que mandaba José María desde Benamejí, desde la propia Córdoba, Javier mandó otro chiste. Es este. Bueno, amigo, ¿qué tal? Bienvenido a Second Dates. Esperemos que aquí encuentres el amor. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de una mujer? Bueno, pues sus tetas. Bueno, ya, hombre, ya, pero, hombre, y algo así del interior. Hombre, tu Toledo es muy bonito. Pero tiene muchas cuestas la falta de ti. Madre mía, qué pedra. Ya os ha gustado, ¿eh? Pero sí. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Bueno, pues prepararos porque me queda otro chiste. El que mandó desde Sevilla, Jesús. Encuentra a las dos amigas y le dice una a otra, dice: tía, de verdad, qué cuerpazo que tienes. Es que mataría por tener tu cuerpo. Dice: pues mira, te puedes apuntar a gimnasio. Dice: no, prefiero matar. Más rápido y más fácil. Menos esfuerzo. Está difícil hoy, ¿eh? Sí. Entre Toledo y matar. Sí, yo también estoy entre esos dos. Bueno, no te creas que el primero también tenía... Sí, sí, también tenía lo suyo, ¿eh? Pero elige tú, pirata, porque yo no lo tenemos claro. No, ni yo tampoco, ¿eh? Pues a ver, Jesús, venga. De Sevilla. Venga, al último. Venga, sí. Venga, pues nada, Jesús, que te va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro logotipo de la radio bordada con hilo de Calahorra. Te va a llegar porque nos ha gustado mucho tu chiste en el día de hoy, aquí, aparte de los miembros de la banda. Así que si quieres conseguir una gorra, o por lo menos si quieres arrancar una sonrisa al mundo a esta hora de la mañana, mándame un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. 8 y 11 minutos de la mañana, martes 21 de abril. Anda, que no queda semana por delante, así que dosificando fuerzas que luego te harán falta, ¿verdad, Sayago? Sí, ya te digo, sin miedo hay que ir. Hablando de miedo, os voy a comentar una cosa de Stephen King porque está muy activo en redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, hace una semana colgaba una foto, el escritor, sí, de terror, y si hace una semana colgaba una foto con un globo rojo en una alcantarilla junto a un rollo de papel higiénico para atraer a los niños a los confines del payaso It, de su famosa novela. Sí. Bueno, pues ha vuelto a tuitear, resulta que el miércoles pasado explotó en Maine, Estados Unidos, una fábrica de papel, muy cerca de donde vive él, el escritor. Sí, vale, hay muchos libros de Stephen King que comienzan en Maine o que se desarrollan en Maine. Efectivamente, justo. Pues bueno, no hubo heridos en esta fábrica, pero sí una enorme columna de humo. Y Stephen King tuiteó en su cuenta la noticia señalando que esa fábrica producía, chachán, papel higiénico. Vale. ¿Qué pasó? Que luego aconsejó, luego puso un tuit con un consejo y dice: tengan a mano una pila de revistas y folletos publicitarios. No vaya a ser. Sí, nos vamos a quedar sin el papel. Ay, qué grande. Y no recomiendo que usaran sus libros, porque sus libros son mejor para antes, para cagarse. Claro. Sí, claro. Sí, cagarse. Bien. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Ya lo sabes, y si no te lo digo yo, es martes 21 de abril y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo cuento inmediatamente en las Rock Efemérides. En 1997 se lanza el primer álbum en directo de la banda española Extremoduro. El disco se llamaba Iros Todos a Tomar por Culo. ¿Eso es una metáfora o algo? ¿O era directo? Las cosas de Robe Iniesta. Sí, la verdad es que aquel disco fue todo un suceso, Sayago. Y yo recuerdo que el día antes se hizo, bueno, no, el día de la presentación, perdón, uh-huh, se hizo una rueda de prensa en una casa ocupa y fue absolutamente multitudinaria. Sí. La mayor parte de los temas estaban grabados en Madrid, pero también se grabaron algunas canciones de ese disco en la mítica Sala 4 de Asturias o en la Sala Garés de Puente de la Reina, en Navarra, uh-huh, en cualquier caso, inolvidable el disco. En claro, un día como hoy de 1981, Bruce Springsteen con la E Street Band actúa por primera vez en España en un único concierto que tiene lugar en el Palacio. Sí, en Barcelona, era fuera. En el Montjuïc de Barcelona, sí. Mm. 7.600 personas estuvieron en aquel concierto, primero de Springsteen en España, y bueno, no fue, quiero decir, que no eran tantos espectadores. Es lo que te iba a decir, no llenó totalmente. No del todo, pero bueno, era la primera vez que recalaba aquí y lo hizo a lo grande porque yo no estuve en aquel concierto, una vez más lo digo, no fui porque no tenía dinero para ir, pero bueno, todo el mundo que estuvo dice que fue absolutamente memorable aquel concierto de Springsteen, primero en España en el 81. Y en un día como hoy de 1969, Janis Joplin toca en el Royal Albert Hall de Londres en la primera y única actuación en el Reino Unido. Todo el que estuvo allí dice que fue la bomba, un histórico concierto monumental, algo único. Pero fueron muchas cosas las que englobaron este concierto. ¿Has visto a Janis Joplin tú en directo, pirata? No, claro, tuve esa suerte, claro, nunca. Nunca. Pero parece ser que la Janis estaba muy a gusto en Europa, había tocado en otras ciudades, el rollo que había en Londres era como muy hippie en aquellos tiempos y ella estaba súper a gusto. Y es que Europa no es que esperara, deseaba que Janis Joplin tocara por aquí. Y aquel concierto fue memorable. Dicen que uno de los mejores, por no decir el mejor, en la historia de Janis Joplin. Down by my window, just looking out at the rain. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, voy a terminar. Venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bebiendo más cervezas que habitualmente en esta época de confinamiento? Como si no hubiese un mañana. Ay, ay. Yo creo que no, yo creo ¿no? que las mismas. Las mismas, jolín. Sí, sí, sí. Bueno, en Lille, una ciudad francesa, la marca de cerveza WZM está recorriendo la ciudad en un camión transformado y equipado para suministrar cerveza a sus habitantes. Entonces, el camión te avisa cuando llega y tú bajas con un vaso limpio que le das al barman y el barman te lo rellena. Es qué muy grande, bueno. qué grande. Sí, sí, eso, sí. Sayago, eso como pedir pizza, ¿eh? El Telebirra, llamas y dice, oh, dice, quiero una litrona familiar con doble de malta. Ahí está, se hizo. Y se puede promocionar como el tapicero ahí. Atención, señores, el cervecero ha llegado a su domicilio. Emborrachamos con cañas, dobles, tercios, pintas y litronas. La 00 ha llegado, la San Miguel 00 a su servicio. En copa, en lata, en vaso de tubo, no deje pasar la oportunidad. Mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Ahí vamos, funcionando contigo como siempre en las horas más duras. Recuerda que hoy no lo he dicho, empezamos a las 6 pero nos vamos a las 12. El programa continúa a partir de las 10 en estos tiempos de confinamiento. ¿A que sí, Sayago? Hombre, ya te digo, porque fíjate que este confinamiento nos está dejando muchas horas de aburrimiento, kilos de más. Y sobre todo, eso muy buenos sí. tweets, muy buenos tweets. Ay, la gente aprovecha para hacer tweets, dices. Sí, sí, sí, la gente está muy creativa, Pirata y Lucía, y esta situación en la que vivimos, que es muy rara, pues fíjate en la de tweets que nos está dejando el confinamiento. Por ejemplo, Dokoldai dice, nueva frase de cuñado, la vacuna ya está, pero no interesa sacarla. Esta es la típica. Y claro, si la tienen guardada, esperando ahí, deja un poco más al límite. Sí. O mira, por ejemplo, Bunasta dice, he bajado a tirar la basura, me he cruzado con un policía, me he puesto nerviosa y he empezado a aplaudir. Ah, pues si acaso. ¡Ole, ole! Pues en casa ahí. Luego, mira, subiendo el pan, dice, día 30 de confinamiento. Madre mía, qué vergüenza el día que baje el vidrio. En esto, más de uno se va a sentir representado. Es verdad. Y mira, más tuits que ha dejado el confinamiento, por ejemplo, el de, mira, por ejemplo, este Diana Banjo, dice, he obligado a los niños a quedarse en su habitación para que no pisen lo fregado. Y dicen que es el confinamiento del confinamiento. Ahí, achicando espacios a lo Valdano. Luego la madre de Brian dice, mi microondas tarda 8,46 segundos en dar la vuelta completa. Este ya no sabe ni qué mirar. Este está desesperado, controlando todo. Y mira, este tuit que ha dejado el confinamiento me ha encantado, que es de el terremotillo, y dice, ¿os acordáis cuando decíais eso de en cuanto tenga tiempo aprendo un idioma? Pues bien, estáis haciendo pan. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Bueno, voy a terminar con la idea, no sé si brillante, no lo sé, la verdad, que ha tenido Dee Jackson, un hombre que vive en Estados Unidos. Atención, porque Dee ha utilizado su Facebook, concretamente su Facebook Live, para que la gente vigile a sus hijos. O sea, esto es muy fuerte. Él conectó la cámara con el Facebook en directo, apuntando al salón donde estaban sus hijos, y pidió a los que estuvieran viéndolo que les vigilaran mientras él se iba a fumar. Ahí, con un par, ¿eh? Y claro, los comentarios de la gente, porque no les pueden hablar a los niños, es todo a través de comentarios. La gente escribía, ¡bájate de la mesa! ¡No saltes sobre el sofá! ¡Que te bajes, he dicho! Sí, es que todo está en internet ya. Vamos, sí, para todo. Criar a tus hijos, lo fundamental no es tener la tutela, sino los tutoriales del YouTube. Sí, oye, pues no es mala idea, ¿eh? Yo haría eso, lo de poner el Facebook Live, pero para que me vigiléis el potaje mientras salgo yo a la terraza a fumarme un pito. Ah, muy bien, claro. Lo que pasa es que luego tendría que aguantar lo que dijera y los comentarios. Claro, que se te pasa el arroz, pirata. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Martes 21 de abril, 9:20 de la mañana, el Pirata y su banda saludándote en directo desde Rock FM. Una vez más lo recuerdo, Sayago, Lucía, no vayáis, que el programa dura hasta las 12, supongo que lo tenéis muy claro, ¿no? No, claro. 2 horas extras que nos da tiempo, pues para estar muy en comunicación con nuestra gente y hablar, charlar con ellos de cosas, ¿no? Porque hay muchos mensajes que llegan. En el día de hoy hemos pensado, como están llegando muchos mensajes, no, Pirata, yo te conozco de no sé qué, de no sé cuánto, de 10 millones de batallas, pues estaría bien que alguien nos llamara y nos contara cuándo conoció al pirata en persona y qué pasó en esa ocasión. ¿Tú te acuerdas de cuándo me conociste? ¿No, Sayago? Yo en plan de mí. Cuando te... Sí, me acuerdo, qué narices. Sí, ahora mismo, sí, he tenido un flash. Y tú también recuerdas, ¿no, Lucía? Claro que sí. Bueno, pues vosotros no podéis llamar, entonces. Vale. Luego, si quieres, te lo contamos. Eso, luego te lo contamos. 647-339966. En un mensaje de WhatsApp, a lo largo de las próximas horas, a partir de las 10, me cuentas cuándo, cómo y de qué manera conociste al pirata. No des demasiados detalles, ¿eh? Haz el favor, que me puedes dejar. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Son las 9:31 minutos de la mañana. Avanzamos sin parar en esta jornada de martes. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Oye, Sayago, Lucía, a mí me da la impresión, es una apreciación falsa, pero yo creo que Johnny Depp últimamente se dedica más al rock que al cine. Pues sí, parece. Bueno, no hay que olvidar que Johnny Depp estuvo en una banda que se llamaba Rock City Angel cuando se mudó a Los Ángeles. Y bueno, era vecino de Nicolas Cage. Y entonces Nicolas Cage le conocía como guitarrista y le decía, ¿por qué no te dedicas al cine? Pero él antes fue guitarrista, evidentemente rescata sus tiempos y rescata para tocar con los Hollywood Vampires y para hacer más cosas. Bueno, pues recientemente ha hecho un tema ni más ni menos que con el mismísimo Jeff Beck. Palabras mayores en cuanto a guitarrista. Jeff Beck estuvo tocando el verano pasado aquí en España. El anterior. Hace dos años, estuvo por aquí en Madrid en el Botánico. Sí, señor. Bueno, pues han grabado ni más ni menos Jeff Beck tocando la guitarra y Johnny Depp cantando. Han grabado ni más ni menos que con el batería Vinny Colaiuta, que este es un batería de palabras mayores. Tocó con Clapton, desde Eric Clapton hasta Megadeth, pasando por Satriani, bueno, un montón de gente. Y la bajista Ronda Smith han tocado un tema de John Lennon que se llama Insolation, que es muy, muy apropiado para estos tiempos que vivimos. Sí, con el tema del aislamiento, sí. Y lo han grabado y lo han puesto a disposición de todo el mundo en redes. La canción ya la estrenaron ellos en el Festival Crossroads, el festival este que hace Eric Clapton para sacar pasta para su centro de rehabilitación, ¿no? Y la estrenaron en directo, pero han pensado, lo decía Johnny Depp, que han pensado que está muy bien rescatarla y ponerla a disposición del personal en estos tiempos, porque la canción precisamente habla de estar solo y de estar confinado y de estar aislado. Así que... Señor. Alabamos desde aquí la iniciativa del viejo pirata Johnny Depp para poner en marcha en circulación temas gratuitos como la versión que hicieron del Insolation de John Lennon. En Rock FM, el pirata y su banda. 4 minutos para que sean las 10 de la mañana. No te olvides de que seguimos hasta el mediodía, hasta las 12, ¿verdad, Sayago, Lucía? En punto. Hombre, claro. En punto, bueno, sí, señor. Oye, yo lo que pienso es que por mucho que estemos confitados, las buenas costumbres no hay que perderlas. Digo esto porque acabo de quedar con mi amigo Fortu para tomarnos unas copitas el sábado. ¡Anda, ¿sí? qué bien! ¿Por redes o cómo lo vas a hacer? Pues hombre, él está en Almería, yo en Madrid, pues, estamos confitados todos. Pues claro, así por redes. Habrá que hacerlo por redes, claro. Sí, señor. Pero muy bueno, bien. Ya tuve una experiencia con Jorge Salán y salió muy bien. Sí. Se alargó la noche, ¿no? Se alargó la noche, sí, señor. Yeah. Lo que pasa que esto, ahora sé que no nos está escuchando porque está haciendo un mandado, pero voy a aprovechar para sacarle, este papel, el que nos toque una de su último disco en directo. Ah, sí, qué bueno. Sí, verás cómo entra el trapo, porque Fortu... más le vale. Sí, más le vale, porque si no, le robo el barco. Bueno, venga, nos preparamos para las 2 horas extras de este tiempo de confinamiento del Pirata y su banda en Rock FM. En Rock FM, el Pirata y su banda. Todo un placer recibirte a esta hora de la mañana con el Coward Bell de AC/DC. A todo esto, buenos días, bienvenido a Rock FM, son las 10:05 y este tiempo extra que tenemos allá con Lucía lo aprovechamos para divertirnos un rato. Y yo creo que hoy la diversión puede venir contándonos historias, nuestra gente, de cómo conoció al pirata. Sí. De cómo conoció al pirata en persona en algún momento. ¿Vale? Sí. Peligroso, pero bueno. ¿Cómo me conociste, Sayago? ¿Tú cómo me conociste? A ver. Yo, pues pirata, yo creo recordar, porque he estado dando vueltas a la cabeza, yo creo recordar que yo te conocí a ti antes en persona que tú a mí. ¿Ah, luego sí? Ya, sí, porque yo te conocí, si mal no recuerdo personalmente, en el bar de mi tío, en el Malpaso. En el Malpaso, sí. En el Malpaso, pero yo te conocí evidentemente antes por la radio y porque te vi allí. Y luego ya días después, mi tío Eugenio, Egeni, nos hizo la presentación oficial. Sí, ¿sabes? Y ya te viniste a la radio. Y fui a la radio, a Onda Cero, a los estudios de Onda Cero, me acuerdo perfectamente, a ese túnel. Y bueno, pues me acuerdo de aquella encerrona en la que me soltaste en directo directamente en el programa, sin filtros. Sin filtros, o sea, del tirón. Y como dicen los tertulianos, de aquellos barros vienen estos lodos. Efectivamente. Ahí le has dado, efectivamente. Y claro. Ese es el recuerdo que tengo yo hace más de 20 años ya, mirad. Fíjate. Sí, pero mucho más, ¿eh? Pero mucho más de 20 años. Ponte a hacer cerca de los 25. ¿Cómo conociste tú al pirata? Cuéntamelo. ¿Cómo conociste al pirata en persona? No de que le escucharas en la radio. Claro. O de otras andanzas. ¿Cómo conociste al pirata en persona? Cuéntamelo. Mándame un mensajito de WhatsApp al 647-339966. Las 10:27 de la mañana. Ideas peregrinas que tiene nuestro productor ejecutivo, el señor Javier Musculitos Burguera. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo conociste al pirata directamente? Y tengo a Hernán en el teléfono que me lo va a contar. Buenos días, chaval. Qué mal se oye esto, Vamos a ver si va mejorando según entramos. No puedes hacer nada tú, Hernán. Está muy lejos, tienes hermanos libres o algo de eso. Bueno, directamente ya Hernán no se escucha. Ya le hemos perdido. Se ha alejado, está con la distancia de seguridad, pirata. Ay, claro, efectivamente. Claro. Qué pena, Hernán, no estás ahí, ¿verdad? Bueno, nada, recuperamos, no recuperamos. Sí. Vamos a intentar recuperarlo. Sí. Vamos a intentar recuperarlo y que nos cuente. Ya sí. Pues venga, Hernán. Hola, buenos días. Hola, venga, ahora se te oye mejor. Escucha, ¿cómo conociste tú al pirata? Pues mira, esto fue en el año 1999. Yo soy de Vigo y venía Metallica este mes de julio a tocar al Parque de Castrelos. Y bueno, aparte que el concierto fue apoteósico, pues cuando acabó el concierto, estábamos todos el grupo de amigos y te vimos pasar. Ibas en compañía, nos acercamos a saludarte y estuvimos charlando pues un minuto. ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando eso acabó, nos fuimos a un bar de heavy, que es la 77, que aún a día de hoy sigue abierto. Sigue abierto, no sabía. Y la cuestión es que al cabo, pues no sé, como una hora, llegaste por allí y coincidimos en la barra. Estuvimos charlando un poquito, pues nos contaste de historias de otras veces que habías visto Metallica y cosas así. Y uno de mis amigos, mi amigo Moncho, te pidió un cigarrillo. Vale, perfecto, está ahí normal. Sí. Sobre todo porque además fumaba como un carretero. Y al día siguiente nos cuenta que el cigarro que tú le diste no se lo fumó. Anda, llegó a casa, lo sacó, escribió la fecha y puso al lado el pirata. Y aún hoy, 21 años después, lo sigue teniendo guardado en el recuerdo. Increíble. ¿Qué dices? Increíble, de verdad. La piel de gallina, ¿eh? Estoy alucinando con lo que me cuentas, Miki, que te estaba un yo llamando. Un piti reserva de más de 20 años. Qué fuerte. Yo, Miki, recuerdo perfectamente aquel concierto Parque de Castrelos. Yo venía de la televisión gallega, de un especial que habían hecho, porque era el Jacobeo, y habían hecho un especial de rock, y me estuvieron haciendo una entrevista preciosa en la televisión gallega, y fui al Área 77 acompañado de Salvador Domínguez, el legendario guitarrista. Lo recuerdo, pero también le habías hecho la entrevista. Estabais los dos allí. Es que yo vi ese programa, me estaba haciendo un bocadillo para llevarme mientras hacía cola, y yo vi esa entrevista. Qué fuerte. Bueno. Recuerdo que Metallica venían de un concierto, no sé si venían o iban a un concierto a Estambul y estaban realmente reventados, pero dieron un concierto grande. Miki, pues de verdad que lo flipo el que 21 años después sigan conservando el cigarrillo que le dio el Que pirata, mande una foto, pirata. Sí, que la por favor, cigarro. Que la mande. Por favor, Miki, dile a tu amigo que no deje de mandárnosla, ¿vale? Pues lo tengo que intentar porque yo sé que él es sanitario y está trabajando. Bueno, cuando tenga un rato, ahora, pero bueno, cuando tenga un rato, hay evidentemente ahora hay prioridades, cuando tenga un rato y cuando se acuerde. Miki, muchísimas gracias por ese testimonio que, como bien dice Lucía, nos ha puesto a todos la piel, la carne de gallina. Un abrazo, estáis bien, ¿no? Tú y tu gente estáis bien, ¿no, Miki? Por suerte, sí. Pues me alegra. Un abrazo a todos de parte del Pirata y su banda. Vamos, que esto no para, que quedan 9 minutos para que sean las 11 de la mañana. ¿Y qué hora viene Sayago? ¿Y con qué viene? ¿Y cómo viene? Pues con esa manera que él tiene de ver la vida. Claro que sí, con la filosofía de bolsillo, pirata. Ya te digo yo. Pues fíjate que esto os va a venir bien, porque si tu pareja se asusta porque cree que la báscula sale huyendo porque está demasiado gordo, dile que no, que es la rumba. Y no te subas encima de ella que se rompe. Bueno, pues mira, más todavía. Muere una toalla, nace un trapo. Muere una nocilla, nace un vaso. Muere una camisa, nace un paño. Muere una bolsa de supermercado, nace un gordo para la lluvia. En casa del pobre se respeta el medio ambiente. ¡Viva el reciclaje! ¡Claro que sí! Venga, hay una para estos tiempos. A ver. Porque si queremos evitar que haya un apocalipsis zombie, enterremos a los muertos con los cordones atados. Así no pueden caminar. En Rock FM, El Pirata y su banda. ¿Cómo conociste al pirata? Si es que le conociste. Yo creo que sí. Yo creo que hay alguna que otra persona en este país que me conoce personalmente. Bueno, más de una. Oye, tú no me vaciles, Lucía. ¿Cómo me conociste tú? A ver, cuenta. Yo te conocí, bueno, ya te conocía de la radio, lógicamente, porque sí, ya no, digo en persona, digo lo persona. Que antes era rock and roll. Eso es, pues, en la radio, pirata. ¿Sí? Claro, porque yo trabajaba... en otro programa, con Ramón García. Sí, sí, con Ramón Chu. Claro. Y entonces, cuando yo entraba a trabajar, tú salías de hacer el directo. Entonces nos cruzábamos en la puerta. Tú estabas ahí fumándote tu piti. Claro, oxigenándome. Eso es, cogiendo un poco de aire y ¿sí? yo entraba a trabajar y ahí pues teníamos conversaciones muy interesantes sobre la vida. ¿Ah, sí? Sí, chistes, sí, sobre todo. Filosóficas. Sí, ¿verdad? Sí, filosóficas. Ya me conocéis. Sí, sí, por eso, por eso. Menudos chistes contaba el pirata y sigue contando, claro. Afortunadamente. Sí. En esas estamos. Y tú como... 2011, pirata. 2011. Por ahí, 2011, sí. ya ha llovido, 9 años. Bueno, ¿cómo conociste tú al pirata en persona? Cuéntamelo. Venga, vamos a saber historias de nuestra gente, que para eso estamos prolongando 2 horas de programa cada día. De lunes a viernes arrancamos a las 6 y nos vamos a las 12. Y tengo a María en el teléfono. ¡Hola! Hola, buenos días. Bienvenida a Rock FM, María, aunque tenemos algún problema con tu llamada, pero yo quiero que me cuentes, ¿cómo me conociste? Pues mira, empecé a trabajar en el supermercado, pues por circunstancias de la vida no encontraba trabajo y estaba de cajera. Sí. Y un día pasaste y por la voz te conocí. Y bueno, el caso es que fuiste a comprar palmera de chocolate. Qué raro. Y tu ansia era salir para comerte tu palmera de chocolate, claro. Pero yo cuando te reconocí por la voz te pregunté, ¿es el pirata? Me dijiste que sí. Y salí a darte un abrazo, claro. Está, eso yo. Ya escuchándote toda la vida, gracias a mi padre por rock and roll. Sí, claro, es algo tan personal y, vamos, reconocible al 100%, pues dije, digo, tiene que ser el pirata. Y vale, efectivamente, no me equivoqué. No, no se asustó, pero bueno, pensaba que comiese su palmera de chocolate felizmente. Sí, eso... Te alimenté. Digo, a lo mejor se pensaba que te la iba a quitar el pirata y saliste corriendo. Sí, yo creo que sí. Pues, muchas gracias, Magda, por aquella palmera y por esta llamada que me estás haciendo, que nos hemos reído un ratito con lo gracias que cuentas. Gracias a ti, Siri, porque después de ese momento conociste también a mis padres y nos tomamos un par de cervezas, así que muchas gracias también a vosotros. Venga, adelante, que de esta salimos. Un besazo para ti y para hasta tus luego. Padres. ¿Qué historietas nos cuenta nuestra gente? Cada día hablamos de algo que nos pueda divertir y que nos pueda entretener un rato, porque para eso estamos. En Rock FM, el pirata y su banda. A las 11:31 de la mañana vamos a seguir con ese rosario de perlas cultivadas en las venidas del Francotirarrock cada mañana aquí. Vamos a rescatar aquella que hablaba de los Sanfermines, pero no sin antes recordarte yo a ti que al Francotirarrock cada mañana lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te va a dar la paliza con llamadas comerciales. Bueno, que estamos en la semana de los Sanfermines, sí. Y no hemos comentado nada en los Sanfermines. ¿No vas a ir? No voy a ir. Me pilla mayor ya. Claro. Pero vaya fiestón, ¿eh? Sí. Ya, yo estaba ahí. Claro. Sí, pero vaya fiestón que hay 1,5 millones de personas. Puede llegar a haber más de 1,5 millones de personas, que la ciudad es pequeñica y todos vestidos igual. Sí. Todos de blanco y rojo. Yo conocí a Wally por las gafas. Yo, ¿ah, sí? Fíjate, toda esa peña. Toda esa peña vestida igual como para comerte un tripi. Está aquello. Ahí te quedas Moncholo perdido. Vamos, pero, bueno, te abrazas al toro porque piensas que es mecánico. O sea, es. Eso ni en los Minions. Ya ves, todo el mundo vestido igual. Acabas hablando. Que también te digo que entre el guiri y la... ¿Cómo hablan los Minions? Hablan, sí, hablan. Bueno, entre los guiris y los borrachos, el Minion es lo que más se habla en Pamplona. O sea, ha habido Minions que se han vuelto diciendo, no os entiendo nada, chavales, yo me vuelvo para mi sitio. Para mi sitio, pues no es donde viven. A ver, es que hay una borrachera. Si mi bro cuando está muy borracho se dice, vaya cornada llevas. Pero claro, en San Fermín no se puede decir porque puede ser literal. Sí, claro. Esto es lo malo. Claro, puede ser literal. Malo. Hay gente ahí que el encierro del domingo, yo esto lo vi, y había toros parados diciéndoles a los guiris, ¿me dejas pasar? ¿Me dejas pasar que se me van mis hermanos? Se me van los colegas. ¿Ves? El año pasado, no lo recordaréis, porque, pero el año pasado en uno de los encierros, uno de los toros al salir se dio la vuelta y se volvió para los corrales. Sí. Claro, normal, sí. O sea, no se oían el sonido, pero yo lo oí que el toro decía bueno, pero, madre mía, pero madre la mía. Cantidad de gente que hay ahí, me voy para casa, que si, ni que fuera esto el día del orgullo, está esto, vaya caravanas de gente como para pedirme, brava. Y un dato para los guiris respecto a los encierros. Los animales esos blancos y rojos que van al principio con cuernos son bueyes y son peligrosos. Sí. No, lo digo porque hay gente que los llama manso, pero no, son bravos. Son peligrosos, sí. Son animales sí, muy sí. heavy. Sí, sí, vamos. Son los, ya te lo digo, son ¿no? los Marilyn Mansos. Sí. Toma, ya ahí, ya clavado. Ya lo he ido toreando sí, como he podido para llegar a eso. Ya te hemos bueno. visto, ya te hemos visto. ¿Sabes manso? Que, sí que es un fiestón a todas horas. Todas las noches, a las 11 de la noche, esto hay mucha gente que no lo sabe, hay un concurso de fuegos artificiales que lo flipas. ¿Ah, sí? Sí, a las 11 de la noche es un concurso de fuegos artificiales. El concurso de los petardos ya es el resto de la noche. Madre mía, qué petardos en Navarra, ¿eh? Te sí, lo juro que ¿no? yo he visto antorchas ahí que digo que eso que es para guiar a los toros, digo eso. Pero yo he visto algunos sin encender que pensaba que era un espárrago de Navarra. No, los cojonudos, ¿no? No me lo he comido ni de casualidad. Sí que es un fiestón Hemingway, estuvo allí y escribió sí. fiesta. Pero antes de ir se llamaba Heming solo. O sea, se lo pasó tan de puta madre que se puso güey. Sí, quédate, vale. Lo que no... Es que hacer un chiste no. de cualquier dólar los claveles. Es que hacer un chiste de cuatro, eso solo lo haces. Sí, 420 excepciones. O sea, es que o parto los nombres de la gente o no llego. Es que no llego. No se puede hacer chiste con cada sílaba, ¿sabes? Bueno, lo que no hay en San Fermín es hielo. Te lo voy diciendo ya. No hay de todo menos hielo. Allí a partir de la mañana no hay hielo ni en las pescaderías. Te lo digo, ¿eh? No, no. Tú quieres no hacer sabía. Negocio, cómprate un arcón y vete a Pamplona, vete acumulando todo el año, sal a sí. las 3 de la mañana que vendes a 20 euros la pedrola. Te lo digo. Sí, no. A las 5 de la mañana en San Fermín vale más una piedra de hielo que una de Swarovski. Esto es así. O sea, sí, porque se bebe todo caldo. Claro, es todo caldo. Dice, ven a probar nuestros caldos. Literalmente. Yo me he encontrado una almeja en el Calimocho. Digo, pero esto sí es sopa castellana. O sea, claro, así pasa que luego en los bares te pides una copa, cuando te la dan con hielo te dan un tortazo que 16 euros me cobraron por una copa. ¿Sí? Digo, pues esto no puede ser si estamos en la calle Mercaderes. Y me dice, ¿eso qué tiene que ver? Digo, pues que esto es una estafeta de puta madre. Así es como vino hoy el Franco Tirarrock y como te contaba, lo trajo O2. En Rock FM, El Pirata y su banda.